Últimamente, Norteamérica siente descontento de que fue descubierto el hecho de que ella introdujo adicionalmente las plataformas del SAT en contubernio con sus títeres castrenses de Sur Corea y se realiza otra vez la evaluación de la influencia al medio ambiente del solar de este armamento y coacciona abiertamente a las autoridades surcoreanas para emplazar el SAT. En relación con esto, el portavoz del Comité Coreano Nacional por la Defensa de la Paz dio declaraciones a la prensa el día 18. Él dijo como sigue: "Ahora las autoridades surcoreanas sufren doble y triple tormentos debido a la presión de Norteamérica y sus lacayos conservadores de Sur Corea que les fuerzan a admitir la ubicación del SAT y la presión de distintos sectores de su población y países vecinos que se oponen al emplazamiento de este armamento. Lo evidente es que el emplazamiento del SAT no es para defender a Sur Corea de la amenaza del norte, tal como argumentan Norteamérica y sus títeres conservadores, sino un eslabón de la política agresiva gringa de convertir a Sur Corea en una base avanzada del escudo antimisil para el logro de su estrategia de hegemonía mundial. Por eso, caso de que se instale ese armamento a la fuerza, Sur Corea correrá el peligro tan desmedido de ponerse encima de la bomba nuclear del tiempo que no se sabe cuándo va a estallar. Si el gobierno surcoreano es de veras el poder que represente a la población que luchó con velas encendidas, no debe admitir la coacción de su amo Yankee, sino volverse en sí aún ahora y seguir la unánime voluntad de todos los sectores. También será mejor que preste oídos al consejo de sus connacionales para vivir con el espíritu nacional independiente, rechazando a las fuerzas extranjeras, siquiera para liberarse del dolor de cabeza causado por el problema del SAT. Si las autoridades de Sur Corea van a todo trance al contrario de la corriente y permiten la ubicación del SAT, no evitarán el mismo destino trágico que la Junta de la Renegada Park Geun-hye, que fue sepultada en la tumba de la historia al ponerse a la cabeza del emplazamiento de ese artefacto, considerándolo como su amuleto, y serán rechazadas y abandonadas por la historia y la nación. El bandolerismo de Norteamérica, que impone insolentemente la ubicación de ese armamento agresivo, nunca puede ser perdonado. Los surcoreanos deberán encender más alto las llamas de la sagrada guerra anti-yanqui para expulsar del sagrado territorio patrio a las tropas agresoras yanquis y sus armamentos de guerra como el SAT, que causan solo desgracias y penalidades a la nación coreana siglo tras siglo.